Pista 20. Ejercicio 1. Escucha la grabación y anota lo que hay en algunas grandes ciudades. Escribe el número 1 para lo primero que escuches, el número 2 para lo segundo, el número 3 para lo tercero y así sucesivamente. Los vendedores ambulantes. En las grandes ciudades hay vendedores ambulantes. Durante el día, muchos pasan por mi casa pregonando la mercancía que casi siempre ellos mismos confeccionan. Hay panaderos que se oyen muy temprano en la mañana o en la noche. Hay carros de basura o barrenderos que pasan dos veces al día. Hay repartidores de pizza que van y vienen con su deliciosa mercancía. En fin, desde muy temprano hay mucho movimiento que sirve como reloj despertador para los que deben levantarse y prepararse para salir a la escuela o al trabajo. También hay señoras que salen temprano por la leche y luego van al mercado a comprar la comida del día. Hay siempre cerca un verdulero con su carrito cargado de vegetales y hierbas para la preparación de la comida diaria. Ahí el ama de casa puede encontrar de todo. Hay verduras, frutas, chiles, cilantro y todo lo necesario para la comida. En toda ciudad hay pregoneros que llaman a los sedientos o a los hambrientos ofreciéndoles alguna bebida o alimento. Nieves, plátanos, café, tamales, merengues y hasta globos. Los dulceros llevan cajones donde hay dulces para todos los paladares. Bombones, dulces de leche o de coco, alegrías, pastelitos de guayaba o piña, calabaza, bizcochitos cubiertos de chocolate o azúcar y otros. Y hay muchos otros vendedores. Hay quienes ofrecen sus servicios para arreglar colchones. Otros afilan tijeras. Este señor no necesita pregón para sus servicios. Las señoras saben que se aproxima cuando escuchan el filulip de su flautita. El afilador acciona con sus pies un pedal que a su vez mueve una rueda y una piedra de afilar, y en pocos minutos las tijeras o el cuchillo quedan bien afilados. Hoy en día hay muchos vendedores deambulando por las calles. El pan aún se puede obtener a la puerta del hogar, aunque en muchos lugares hay que ir a la panadería a buscarlo. Muchos de los vendedores utilizan un automóvil o una camioneta para recorrer las calles de la ciudad y un altoparlante para anunciar la mercancía.